Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos La ciudad del Orinoco cambia de sitio. Capital del estado y de toda la Guayana venezolana, debe, en efecto, su nombre al libertador, Simón Bolívar. Antes se llamaba Angostura, y antes Angostura se llamaba Santo Tomé. Pero esto no es lo más curioso de la ciudad guayanesa. Lo más curioso es que esta ciudad se mudó más de 6 veces. Como lo oyen, antes la ciudad estaba en otra parte y se llamaba Santo Tomé. Santo Tomé de Guayana. Una ciudad muy inquieta, pues como ya dije, se mudó 6 veces de sitio. Desde cuando la fundó, el 21 de diciembre de 1595, don Antonio de Berrío, al margen derecho del Orinoco, más abajo de la desembocadura del Caroní, comenzó a caminar la ciudad río abajo, hasta llegar en 1764 a la parte más angosta del río Orinoco. Así, ese año la bautizan con el nombre de Angostura. Luego, en 1846, como Ciudad Bolívar, de donde no se ha movido hasta ahora. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.